extraño el calor en nuestros rincones. No puedo fingir si tú no estás aquí junto a mí. No soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo. Te quiero olvidar y no lo consigo. Te recuerdo más que hace un año atrás. Si faltas tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti sin ver la solución. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. ¡Anda! ¿Y por qué estar solos, amor? Tú por tu lado y yo por el mío, si aún nos amamos. Hoy la soledad se sienta a mi mesa, me invita a brindar por esta tristeza. Una sensación inevitable al fin, si faltas tú voy a morir. Confieso mi amor, ya no soy el mismo. Te quiero olvidar y no lo consigo. Te recuerdo más que hace un año atrás. Si faltas tú y siempre tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti sin ver la solución. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. ¡Ándale! Si yo te amo.